crisis y capitalismo son dos términos que viven en una simbiosis constante. El capitalismo siempre ha tenido crisis cíclicas, y esto es una cosa que han definido desde perspectivas diversas, pero interrelacionadas con el mismo foco de atención, tanto la teoría marxista como los escritos anarquistas, desde Marx, Kropotkin, y luego posteriormente los análisis de Dave Harvey, Deleuze, Guattari, que si bien se posicionan y parten desde puntos de vista distintos, la finalidad es la misma. El recorrido desde Marx no es otro que ver la relación que hay entre la crisis y el capitalismo. Y lo mismo pasa con Deleuze y Guattari. En el Antiedipo, Capitalismo y Esquizofrenia, y en Mil Mesetas, Capitalismo y Esquizofrenia, los dos tomos, no es otra cosa que ver cómo se van interrelacionando dos términos, ¿no? Y cómo hay una naturaleza repetitiva del capitalismo constantemente que se fundamenta en la crisis. Siempre que hay una crisis se reestructura y entonces se convierte en algo nuevo. El capital se va reinventando en relación a las nuevas formas de producción del material, y eso a la misma vez conlleva nuevas formas de gobierno constantemente, ¿no? Entonces, siempre que vivimos una crisis, vivimos esos procesos de permutación. Bien, mi punto de partida realmente es la crisis de hace una década, la última crisis económica global del capitalismo, 2008, donde el Estado, aquí, lo que comienza a hacer es actuar dos veces. Esto es un concepto de Mauricio Lacharato, que se fundamenta en comprender cómo en la última crisis del capitalismo, lo que él denomina la gubernamentalidad neoliberal, la crisis capitalista, el Estado, por un lado, salva a los bancos y luego, por otro lado, endeuda a los ciudadanos. Entonces, eso parte de un punto para comprender que el neoliberalismo en sí no es una retirada del Estado, sino es un Estado fuerte. El Estado jamás ha sido liberal, el capitalismo jamás ha sido liberal, como se intenta comprender. El liberalismo del siglo XVIII es otra cosa muy distinta al neoliberalismo. Se necesita un Estado fuerte, un Estado que cree el mercado y que potencie. En vez de la libertad, que se fundamentaba en el liberalismo, se fundamenta en una competencia, generar competencia entre las empresas, generar competencia entre los agentes y entre los sujetos. En este nuevo régimen de gubernamentalidad neoliberal que estamos viviendo en la actualidad, el neoliberalismo no representa una teoría en sí, inamovible. El neoliberalismo no es lo que sucedió o lo que emergió de la sociedad Mont-Pelerin, y luego posteriormente se llevó a la Escuela de Chicago, con los economistas de la Escuela de Chicago, o los ordoliberales alemanes, ¿no? Milton Friedman y Hayek, por un lado. El neoliberalismo realmente en la actualidad no son las teorías esas aplicadas a la práctica del consumo, sino que vivimos constantemente unos procesos de readaptación, recontextualización y resituación de nuevas prácticas. Nuevas prácticas que se fundamentan en la libertad. Una libertad que es distinta quizá a lo que escribieron a mediados del siglo XX. Entonces, parto de esta pregunta. ¿Es realmente el neoliberalismo gobernar desde lo menos posible, gobernar sin Estado? El capitalismo tiene una apariencia liberal, pero siempre ha sido un capitalismo de Estado. Bien, por otro lado, el concepto de neoliberalismo a mí es el que más tiempo me ocupa. Intento comprender qué es eso que llamamos por neoliberalismo. Antes hablaba con Lucía y quizá consideramos que es una palabra que está llegando a ser en la actualidad como a un concepto vacío. Lo mismo pasó con el capitalismo, parecía que era la culpa de todos los males, ¿no? Y entonces empezó a analizar de forma muy diversa, errónea, y ya no sabíamos qué era capitalismo. Posteriormente, digámoslo así, en la década a finales del siglo XX, lo que pasó con el concepto de globalización, todo es globalización, y al final nada es globalización, y ya no sabemos qué es esto de globalización. Pues lo mismo está pasando hoy con el neoliberalismo. Hay un autor, Clare, que sostiene que el neoliberalismo es un término que se sustenta por una promiscuidad, en el sentido de que es promiscuo en las formas de análisis, cada vez se analiza de forma distinta, entonces ya no sabemos lo que es. Luego parece que la teoría social, sobre todo, lo resitúan como un concepto omnipotente que tiene la potencia para explicar todo. Y luego es omnipresente, en el sentido de que cualquier texto crítico que lees en la actualidad, desde los últimos libros de las ciencias sociales crítica o cualquier artículo periodístico crítico, siempre usa el término y entonces está siempre presente. A partir de ahí, parto como de dos corrientes de análisis que creo que han estado enfrentadas y no considero que haya que luchar entre ellas, que es la corriente más de herencia marxista, de herencia estructuralista, y por otro lado, una perspectiva más coestructuralista. En relación a la herencia marxista, Dave Harvey, que es uno de los máximos exponentes, heredero de Marx, eso tiene en esta cita el neoliberalismo considerado como prácticas político-económicas fundamentadas en la libertad empresarial, la propiedad privada, la libertad del mercado y la libertad del comercio. Pero luego, por otro lado, hay una perspectiva que remite sobre todo desde Michel Foucault, que es la perspectiva más constructuralista, que sostiene que el neoliberalismo se fundamenta realmente en una conducción de las conductas. Cómo el Estado tiene la capacidad de conducir las conductas de los sujetos. Y es lo que definen como gubernamentalidad. Pero aquí hay que tener en cuenta que el Estado no se retira, como sostiene desde una perspectiva estructural la mayoría de análisis, ¿no? El Estado no se va y se retira, sino que es el Estado propio el que crea el mercado. Entonces Michel Foucault sostiene que de la libertad que se generaba en el neoliberalismo, es decir, un Estado que se retira y da posibilidad a la libertad y a la propiedad privada entre las agentes, aquí el neoliberalismo se fundamenta en un Estado que es el que crea el mercado para que compita. Y a partir de aquí hay una cita de Guam que lo define como el modo de conducta que se rige a través de la libertad y cómo el concepto de libertad se interioriza en los sujetos. Pues más que comprender desde una perspectiva teórica, a mí lo que me interesa ver es cómo funciona el neoliberalismo, cómo se hace, cómo interactúa, cuáles son sus elementos, esas multiplicidades, y cuáles son su axioma concreto, es decir, sus códigos base para perpetuarse. Y ahí hablamos de una reestructuración, reinvención y readaptación de las prácticas neoliberales, porque al final son prácticas, no son teorías, sino son prácticas que se van resituando y readaptando en contextos diversos. Hay algunos autores recientemente que están hablando como el del fin del neoliberalismo, a partir de la crisis económica de 2008, han hablado del fin del neoliberalismo, porque el Estado rescataba a los bancos en un lado y por otro lado en América Latina también había estados donde habían cogido una perspectiva más social, digámoslo así, y hay otros que hablan como fin del postcapitalismo. Para mí no estamos ahora mismo en esas conceptualizaciones que están definiendo los distintos autores, sino más que neoliberalismo, a mí me gusta denominarlo neoliberalización. Neoliberalización en el sentido de que es algo que está constantemente en movimiento, no es algo estático, no es la teoría de la monja de Gram, ¿vale? Y luego resituada en práctica política económica, sino que es algo que se va readaptando constantemente. Estamos pasando de un gobierno a una gobernanza en la que hay una multiplicidad de actores que interactúan y eso nos lleva a comprender que hay una reinvención de los gobiernos. Eso que habíamos entendido como gobierno hoy es algo distinto. Y más que nada había que comprenderlo quizá como una metagobernanza, una gobernanza de múltiples actores, donde el Estado no es un ente centralizado siempre en la capital del país, ¿no? Y no tiene una frontera delimitada, sino que el Estado hoy día es algo más que eso. Bob Jessop lo define muy bien desde lo que él analiza como un enfoque estratégico relacional, en el cual está formalizado por instituciones, organizaciones, fuerzas sociales y actividades que se regulan y son selectivas estratégicamente para perpetuar el capitalismo. A partir de esta dimensión algo más conceptual, que es desde donde me posiciono o donde estoy ahora mismo aquí, iremos un poco llevándolo bien, intentando comprender qué es lo que está pasando en los sistemas educativos. Recientemente, sobre todo en la última década, la mayoría de sistemas educativos de casi todo el mundo han vivido reformas, leyes que han reformado su propio sistema educativo. Las reformas son muy diversas y no se puede establecer que hay que haya unos patrones presentes en todas las reformas. Pero sí que tienen características o dinámicas prácticas muy similares unas de otras. Hay otros que han definido este movimiento, lo que está pasando desde el inicio del siglo XXI, como unas reformas epidémicas. Unas reformas epidémicas en el sentido de que un país empieza a reformar su sistema educativo y, como si fuera una epidemia, se traslada a otro país y los países empiezan a reformar, ¿no? Y es lo que estamos viviendo. Como en el caso del Estado español, es paradigmático, no existe otro sistema educativo en el mundo igual que ha habido tantas reformas en tan poco tiempo. Pero bueno, a partir de ahí, digámoslo así, que en todos los países, en la mayoría de países, ha habido esta reforma. Hay un otro país, Sanger, que lo define como el Global Education Reform Movement, como un germen, ¿no? Juegan con esa terminología, como una epidemia, como un germen, la traducción inglesa, como un movimiento de reformas educativas globales que parecen un germen, que se trasladan de un sitio a otro. Nosotros partimos de dos conceptualizaciones para comprender la privatización de la educación. ¿Qué es eso que denominamos privatización? También es un término muy vacío, ¿no? Que es privatizar. Partimos de dos formas de análisis. Una tiene que ver con la endoprivatización y otra con la exoprivatización. La endoprivatización es sinónimo de privatización en la educación o privatización endógena. Y la exoprivatización tiene que ver con privatización de la educación, en vez de en la educación, y dinámicas exógenas de privatización. La endoprivatización, allá vamos a empezar esto a verlo más en la realidad. La endoprivatización la caracterizamos desde tres focos de análisis. Bueno, esto es una perspectiva de Paul y Judel, de dos autores que luego hemos trasladado a distintos autores y hoy día en la mayoría de análisis se está utilizando estas conceptualizaciones. En la endoprivatización entran los cuasimercados escolares, la nueva gestión pública y las reformas de accountability. Los cuasimercados escolares no es otra cosa que las políticas, las prácticas que se generan en los sistemas educativos para que las familias compitan en torno a la elección de centro. El Estado no te asigna una escuela, sino que te da una zona, en algunos casos, otras veces la zona es más abierta, etc. Entonces, eso genera dinámicas de competición entre las familias. Es una manera en la cual la privatización se inserta en el sistema educativo, porque ahí ya las familias empiezan a competir en las distintas tipologías de centros. En España pues, se puede ver cómo están los centros privados concertados y la red pública. Entonces, en esa tipología tridimensional de centro se generan políticas en las cuales la educación funciona casi como un mercado. Por eso lo de quasi market, como casi como un mercado en el cual se generan políticas de elección, políticas de competencia, competencia entre familias, competencia entre centros. Luego, por otro lado, entendemos cómo en las últimas reformas educativas hay una característica común también que se fundamenta en la nueva gestión pública. La nueva gestión pública materializada en las prácticas escolares tiene que ver con las nuevas prácticas de gestión que se trasladan del ámbito empresarial a la escuela pública. Aquí se materializa concretamente cómo las directoras y directores escolares hoy día son más similares a un gestor o a una gestora que a lo que era un director o una directora en los años 80, por ejemplo, que era un representante de la comunidad, o es el labo intermedio entre la comunidad educativa, las familias, los padres, los locales, el alumnado, ¿no? Hoy ya se fundamenta más en variables que tienen que ver con la eficacia, la eficiencia, la efectividad y todas estas lógicas de productividad. Y luego la accountability, es un término también anglosajón que es traducido como la rendición de cuentas. La rendición de cuentas no quiere decir otra cosa que cómo se traslada nuevos parámetros de control al profesorado, para que el profesorado rinda sobre su trabajo. Lo que es la exoprivatización, la dinámica exógena de privatización, tiene que ver cómo los actores privados se involucran en los sistemas educativos. Tiene que ver más con ese concepto quizá más amplio de lo que entendemos por privatización, ¿no? En un primer momento, si utilizamos el concepto de privatización, quizá nos vamos más a él que a lo otro. Y tiene que ver cómo entra, pues bueno, es un clásico de los actores internacionales, como son el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la Organización Mundial del Comercio, y cómo todos estos nuevos actores desde la década de los 90 han entrado a privatizar la educación, a legislar, a promover leyes que luego se han insertado en las reformas educativas. Es decir, al final ellos generan discursos que sostienen cómo tiene que ser la educación la de Jonathan. Luego hay dos actores que son más nuevos o no tan nuevos, que están teniendo en la actualidad mucha fuerza, que es donde yo voy a meterme ahora. Son los think tanks y la nueva filantropía. Los think tanks son pues, grupos de pensamiento ideológico, como ustedes saben, que son los que al final generan las teorías que luego se llevan a la práctica, ¿no? Tiene que haber también una relación con los lobbies, etc. Es decir, al final discursos teóricos de intelectuales, ideológicos, ¿no? Sustentados en prácticas muy, muy concretas, que se trasladan a los sistemas educativos. En el caso español, ha sido bastante analizado cómo ha sido la Fundación FAES, la fundación que ha liderado José María Aznar, como la principal responsable de la reforma educativa, el 11, de la última reforma educativa. Es decir, cuando sostiene hoy día que en la actualidad, no sé si os recordáis, lo que pasó con la reforma de la LOMCE, ¿no? que se trasladó a los medios de comunicación como la reforma B, ¿no? Del ministro B, que dijo de españolizar a los catalanes, este ministro incendiario, ¿no? Pues esta reforma educativa realmente no la hizo B, ¿no? Evidentemente. Esta reforma educativa estaba diseñada ya en FAE desde la década del 2000. De inicio de 2000 fueron generando discursos y nosotros analizamos cómo la reforma de la LOMCE estaba ya en todos los papeles de FAES, en conferencias, en libros y todo se trasladó ahí. Bien, pues estos cada vez más actores, los think tanks, están repoblando la arena pública, la arena estatal, con mucha fuerza. Pero hoy día, que es donde yo quiero intentar aterrizar, donde quiero empezar el análisis concreto en educativo, que es lo que a mí me está ocupando el tiempo y donde estoy centrado. Estoy centrado en el análisis de la nueva filantropía. Una nueva filantropía que está resituando práctica y tiene la capacidad, desde el término filantropía, que es el término como amor al género humano, desde ese término relacionado con la caridad, tiene la capacidad de transformar los sistemas educativos. ¿Y cómo lo está haciendo en la actualidad? Bueno, estos son aspectos de la metodología de análisis que estoy utilizando. Quizás son aspectos bueno, metodológicos que quizás no tienen tanta importancia en este momento, pero para ver el análisis de lo que ahora señalaremos, parto de un análisis de las redes sociales y las técnicas etnográficas. Bueno, analizo cómo se están generando nuevas redes políticas, cómo están relacionados distintos elementos, cómo se están generando nuevos ensamblajes globales entre múltiples elementos que están en escenarios muy distintos, actores que están cada uno en un sitio distinto. Y luego pues estoy aterrizando en los discursos con una etnografía o con la utilización de técnicas etnográficas para ver cómo todo esto, cómo todas estas nuevas prácticas de la nueva filantropía están resituando las subjetividades y están modificando lo que es la práctica docente y aspectos de subjetividad, cómo se reconocen como nuevos sujetos. Bien, ¿qué es eso de que denominamos como nueva filantropía? Es un término amplio, como he dicho anteriormente, pero en la actualidad nosotros estamos definiendo como filantrocapitalismo, esa hibridación entre el capitalismo y la filantropía. La filantropía no ha dejado de ser una cosa, una práctica concreta que se focalizaba en actuar en contextos vulnerables para mejorar las variables sociales, ¿no? Digámoslo así de una manera muy amplia. Tiene que haber diferencia con la caridad. Pero bueno, hay fundaciones tradicionales filantrópicas, como puede ser la Rockefeller Foundation, que es una fundación tradicional, que se fundamenta esencialmente en dedicar, en donar capital, en donar economía, para que se modifiquen los problemas sociales de un contexto determinado. Bien. En la actualidad estamos viendo una nueva variación de lo que es la filantropía, que la definimos como filantrocapitalismo, que ya únicamente no se fundamenta en generar capital para transformar un contexto determinado, sino que ahora ellos generan las políticas, las miden, las evalúan y miden el impacto, el recorrido desde que la piensan hasta que ven los resultados. Y a la misma vez pueden tener ganancias económicas de la donación. ¿Vale? Y eso hoy día es lícito. Aparte de que puedan invadir impuestos y tal, etc. Aparte de esto, están modificando las prácticas educativas, la política en sí, y además pueden tener beneficio económico. Pero hay dos, Hay dos expresiones de dos grandes filántropos que son los que han resituado esto, esta nueva concepción de la filantropía. Warren Buffett, que es uno de los multimillonarios que siempre está en la lista Forbes, como todos sabemos, él dijo en 2007, como estamos viviendo una lucha de clases, dice, pero esta es mi clase, la clase rica, la que está ganando. Y estamos haciendo la que estamos haciendo la lucha y la que está ganando. Pero Bill Gates, que es otro gran filántropo de la actualidad, Bill Gates ya sostuvo la última vez que lo estuve leyendo, decía que había que ya el 80% de su tiempo lo genera la filantropía, ya no trabaja en Microsoft, dice que solamente dedica el 20% de su tiempo a Microsoft, el otro 80% de su tiempo lo dedica a la filantropía. Eso estuvo en el año 2008 con un nuevo concepto que es el que estamos viviendo y cómo se está generando esta nueva filantropía. Dijo que el capitalismo ha mejorado la vida de millones de personas. Dice, pero es algo fácil de olvidar en estos momentos de incertidumbre económica. Recordar la crisis económica en este momento. Dice, pero ha dejado a la misma vez a millones fuera más. Y de los gobiernos y las organizaciones sin ánimo de lucro tienen un rol obligatorio en ayudarles. Dice, pero tardará mucho tiempo si intentan hacerlo solos. Es decir, los gobiernos tardarán mucho si intentan hacerlo solos. Es principalmente las corporaciones las que tienen las competencias para hacerle llegar la innovación tecnológica a los más pobres. Nosotros estamos generando estas nuevas competencias y a esto le denominamos el capitalismo creativo. Este es el nuevo concepto que está creando Bill Gates. Le llamamos capitalismo creativo. Necesitamos nuevas vías para atraer a la gente este capitalismo creativo, el capitalismo que ha hecho tanto bien en el mundo. Desde ahí parte Bill Gates. Y desde la Gates Foundation sostienen que es un enfoque donde los gobiernos y las empresas y las organizaciones sin ánimo de lucro trabajan juntos para aspirar al alcance de la fuerza del mercado, para que más personas puedan obtener ganancias o ganar reconocimiento haciendo un trabajo que alivia las desigualdades del mundo. Esa es la finalidad de Bill Gates. Sostiene que el capitalismo es importante, que ha hecho tanto bien el mundo y que los gobiernos no pueden hacerlo solo. Nosotros podemos ayudar. Ahora, en la actualidad, los grandes multimillonarios están generando nuevas fundaciones filantrópicas. Ya todos están generando su propia fundación. Ya no donan dinero. Ya Bill Gates no dona dinero a Caritas, por ejemplo, ¿no? Ya no solo dona a Caritas, sino que ahora crea su propia fundación. Uno de ellos también es el matrimonio Clinton. Clinton generó la Clinton Foundation, una fundación que trabaja esencialmente, bueno, en el ámbito de la educación y sanidad, en zonas que ellos consideran vulnerables. Luego, Mark Zuckerberg ha sido recientemente también el mayor donante a la filantropía del mundo. Creo que llegó a donar el 90% de su capital en un momento determinado, hace un año y medio, dos años. No había generado todavía su fundación y donó el 90% que tenía su capital a la fundación. Y le puso Chan a Zuckerberg Initiative. El matrimonio Chan a Zuckerberg. Y luego Bill and Melinda Gates tiene otra fundación, que es la Bill and Melinda Gates Foundation. Y luego hay otras como Barclay Foundation, que son fundaciones tradicionales. O sea, nuevas fundaciones que ya tienen bastante relevancia en el ámbito de la educación y la sanidad. Bien, ahora que situaré un poco tres redes políticas, cómo están actuando aquí en el sistema educativo. Tres redes políticas que al final es una gran red, es una macro red. Pero bueno, ya la denominé como red política global resituada, como una alianza pública-privada tradicional y una alianza pública más emergente. Y ahora lo visibilizaremos concretamente en prácticas. La primera red global es, que está teniendo bastante relevancia en el sistema educativo, es una red que se denomina Teach for All, que fue presentada en la Global Clinton Initiative en el año 2007. Y parte de este discurso, la desigualdad educativa es un problema sistémico en países ricos y pobres. Dado que la educación es un valor global compartido, podemos mejorar trabajando juntos a pesar de nuestras diferencias y de las fronteras nacionales. La red se denominó, empezó con un proyecto en 1990 que se llamó Teach for America, posteriormente en el contexto británico fue denominada en el año 2002 como Teach First, enseña primero, y luego en el año 2007 ya se constituyó como Teach for All, una red política global que en la actualidad está actuando en 50 países. Lo he visto últimamente dato, pero está actuando, se va generando año tras año, se va generando en más países. En el contexto español, que solamente actúa en Madrid, Cataluña y Euskadi, está actuando en tres foros. se denomina Empieza por Educar. Empieza por Educar, pero forma parte de la Creative Forum. Ellos se presentaron en la universidad sosteniendo esta idea, ¿no? Tendrás un acceso a una red empresarial de altísimo prestigio nacional e internacional que valora altamente la experiencia como participante en un programa de la Red Teach for All. ¿Vale? Y tendrás acceso a estas series de empresas. Google, McKinsey, Visa son socios de Teach for All. Y la red nacional Empieza por Educar tiene como socios pues, esta serie de empresas. La Fundación Marcelino Botín, Fundación Areza, Fundación La Caixa, Fundación Martes. Entonces, esta fundación concreta, la Fundación Teach for All, se fundamenta en una idea muy, muy sencilla. Ellos lo que hacen es formar a jóvenes graduados universitarios, no tienen por qué venir del campo de la educación, los forman durante 5 semanas en un instituto de verano de forma intensiva, los forman como docentes y a partir de ahí los incorporan en contextos vulnerables, en colegios vulnerables en los cuales la fundación propia les paga un salario durante 2 años. ¿Vale? El proceso de selección es muy complejo, busca candidatos y candidatas bueno, con valores sociales, que hayan hecho voluntariado de jóvenes, que tengan un gran expediente académico, que dominen idiomas, ¿vale? Con habilidades sociales, todo este serie de aspectos. Entonces, ellos les pagan un salario para que actúen directamente en contexto vulnerable. Ellos definen lo que es un contexto vulnerable, una escuela, y se incorporan. Están haciendo prácticas muy diversas, pero en el contexto español, Empieza por Educar, la presidenta de Empieza por Educar es Sara Patricia Opin, la presidenta del Banco Santander. Es la fundadora de la Red Teach for All en España. En la actualidad está resituando las prácticas de formas muy diversas, pero lo que hacen es esa idea de formar a docentes, ellos forman docentes como ellos obtienen que tienen que ser un docente. Pero lo que está haciendo esta nueva filantropía, ellos no donan el capital al Estado y el Estado decide, el gobierno de turno decide cómo tiene que ser la educación de un modo u otro, sino que ellos están definiendo cómo tiene que ser la educación, cómo tiene que ser un docente, cómo tiene que ser la política y cómo hay que modificar toda esta serie. En la Comunidad de Madrid, por ejemplo, tienen una relación muy estrecha con las escuelas católicas. Entonces, ellos tienen incluso en su web que tendrás acceso como docente a las escuelas católicas. Después de la formación de 2 años, porque ellos solamente le pagan durante 2 años, después están relacionadas con muchas empresas católicas, porque en la Comunidad de Madrid, y bueno, a excepción de Cataluña y Euskadi, en España normalmente la escuela católica tiene mucha relación con la escuela privada concertada. Entonces, en la escuela privada concertada, muchas de ellas que proceden de la Iglesia Católica están en contextos vulnerables. Relación con esa idea, más de asistencia. Bien, pues entonces ellos están relacionando, y ahora muchos de los docentes, que esta fundación en España llegó en el año 2011, yo iba entrevistando a los distintos maestros y maestras, bueno, docentes, graduados universitarios que se convierten en profesores, en docentes durante 2 años. Lo he ido entrevistando y muchos de ellos ahora están ya trabajando en escuelas de la Iglesia Católica y en relación con la red empresarial, con las empresas que patrocinan y que avalan económicamente toda esta red. Ahora les digo. Ellos parten de esta idea como de la desigualdad social y educativa en nuestro país es cada vez mayor. En Empieza por Educar queremos que todos los niños y las niñas puedan hacer y ser lo que se proponga, independientemente del entorno en el que nazca la misma. La solución empieza por la educación. Esa es su idea. ¿Cómo? Da igual todas las variables estructurales que podamos analizar, sino que la educación empieza por la educación. La solución empieza por la educación y el docente, como decías anteriormente, es el que tiene y el que puede generar esa semilla para que tú mejores el mundo y puedas salir de esos principios de desigualdad existentes. El objetivo es formar un movimiento de agentes del cambio que en colaboración con otros, fundaciones, empresas, trabajen en lo que denominan como ecosistema educativo, una red muy amplia para contribuir a conseguir una educación mejor, ¿no? O a salvar el país. Esa es la idea inicial. Al alumnado, a los docentes, a los graduados docentes, a los graduados universitarios que trabajan como docentes, los denomina alumni, ¿no? Y tienen incluso unos principios de filiación entre ellos, todo se relaciona y bueno, ahora veremos qué es lo que emerge de esta nueva. La red global está en color, bueno, pues hay autores que lo están denominando como está generando nuevas subjetividades globales en los docentes, porque se fundamenta esencialmente en aspectos muy prácticos. Intentan alejarse de la teoría, dicen la educación tiene que ser más práctica. Hay que alejarse de la teoría y hay que solucionar las problemáticas directas. Y el profesor tiene que ser eminentemente práctico. La docencia tiene que ser eminentemente práctica. En el caso del sistema educativo español, pues lo hemos visto cómo se fundamenta en la eficacia, la cultura de la performatividad, que ahora explicaré posteriormente, ya denominamos con ello, y prácticas de estandarización, que lo que están haciendo es desprofesionalizar a la docencia. En el sentido de que, claro, si un graduado universitario ahora puede ser docente en 5 semanas, ¿qué sentido tiene lo que son las carreras del campo de la educación y la formación en educación? En Cataluña, es una cosa muy importante porque en Cataluña han firmado un acuerdo en el cual están haciendo como un MIR piloto. Como el MIR es uno de los debates en política educativa actual, como hacer como el MIR de los médicos, ¿no? Trasladarlo esto al ámbito de la educación, ¿no? Que empiezan a trabajar de manera práctica, etc. Entonces ellos lo están llevando, están haciendo como un MIR piloto a ver si estos alumnos al final se centran en la práctica y luego eso se puede extrapolar. Están firmando acuerdos distintos, ¿no? Como en Euskadi, Cataluña y la Comunidad de Madrid. Bien, esto es una de las redes que emerge, no sé si se puede visibilizar la red de aquí. Pero bueno, está en la red y aquí se puede ver pues toda la interrelación de agentes, de empresas que están trabajando constantemente. No lo vamos a centrar o paralizar. Es importante comprender también que estas redes tampoco son estáticas. Las redes están constantemente en movimiento. Las interrelaciones que están generándose, los elementos estos heterogéneos, los componentes, están constantemente vivos. Y cada vez, pues bueno, ahora hay personas que son que pertenece al patronato de la fundación, luego se modifica, luego hay empresas que donan más dinero, luego menos, y está interrelacionado. Pero sí que estamos viendo toda la interrelación entre todos ellos, ¿no? Pues hay agentes concretos que empezaron como la Galicia Botín, Sol Tabela, es una empresaria también catalana, Olaf Díaz Pintado, agentes muy concretos, Francesc Soler, Francesc Rubirarte, probablemente mucho os suena, Carlos Barrabé, este es de el de la tienda de deporte esta de... Sí, y hay bueno, religiosas también, ¿eh? Sí, claro. ¿Abajo? Sí, claro, la congregación de esclavos del Sagrado Corazón de Jesús, ahí es donde también se trabaja en los centros educativos, la Iglesia Católica, y cómo está relacionado con la empresa, la Universidad Pontificia de Comillas... Bueno, esto es la explicación de los nodos, es algo más amplio, pero bueno, al final son, de un modo u otro, tanto agentes, instituciones, empresas, universidades, están interrelacionadas. Incluso, como he dicho anteriormente, los graduados universitarios, cuando salen de la formación, se interrelacionan y terminan trabajando muchos en empresas de ellos. Bueno, y esta es otra nueva red, otra actualización de la red, porque como se va moviendo constantemente, bien, pues todas son las redes que son inmensas. Ahora bien, todas las redes que voy a plantear aquí están relacionadas, y es donde estoy también ahora, bueno, te debería poner a intentar comprenderlas todas. Otra de las redes que quería analizar, que la denominé como Alianza Pública Privada Tradicional, es la Fundación Trilema. Es una fundación que en el ámbito de la educación ha tenido algo de... Siempre ha estado un poco a la sombra, pero ha estado siempre incorporada en la política educativa, de un modo u otro. Que también procede de la Iglesia Católica. Se llamó Fundación Trilema Pastoral, empezó de ahí, y ellos sostienen que han formado más de 50.000 profesores y han transformado más de 3.000 escuelas en Europa y en África. Esencialmente la fundación, lo que está desarrollando es la formación de todas las escuelas católicas, se dedica a la formación docente de las escuelas católicas, y ahora a la misma vez ha firmado convenios en distintos países y con el gobierno español, Para trabajar en contextos culturales, concretamente de la asociación AECID, que es la Asociación de la Cooperación y el Desarrollo, está trabajando en Guinea Ecuatorial y modificando la docencia, ¿no? Cómo ellos creen que tiene que ser la docencia y cómo hay que reformular los sistemas educativos. Aquí hay actores muy concretos. En primer lugar está Carmen Pellicer, que siempre ha estado un poco a la sombra, pero ahora está empezando a coger bastante relevancia en los debates de la política educativa, pero ella ha sido una de las principales responsables en la elaboración de materiales de textos no sé exactamente, no recuerdo exactamente con las editoriales, pero diría que ha estado trabajando con Santillana, SM, ¿vale? De la Guanaya, o una de esas tres, o con las dos, seguramente. Y las escuelas católicas y José Antonio Marina. José Antonio Marina, que es un filósofo, pedagogo, que hoy día es de los autores que más libros vende sobre educación, de lo que tiene que ser la educación, y trabajan de manera interrelacionada. Ellos elaboraron también recientemente el libro blanco de la profesión docente, que es lo que tiene que, cómo tiene que ser un docente y cuáles son las modificaciones que tiene que establecer el gobierno para la docencia. Y se focalizan en actuar en tres áreas, ¿no? En el concepto de emprendimiento, la economía empresarial y la innovación. El término de innovación, el emprendimiento y economía empresarial. La economía empresarial, pues, la entiende dentro de su material, la entiende como el mundo está cada vez más endeudado, y desde la crisis financiera de 2008 la deuda ha aumentado en casi 50 billones de dólares, el 40% de los cuales corresponde al endeudamiento de la familia. Entonces, ellos seguramente incorporan la economización empresarial en los sistemas educativos para que el alumnado, pues, tenga esa serie de competencias para no endeudar a las familias. Ellos tienen que se han endeudado porque desde un desconocimiento de lo que era la economía. La formación, pues, en el concepto de emprendimiento es un concepto muy importante hoy día, que también es un concepto que se ha analizado en la historia del neoliberalismo. Cómo el emprendimiento es algo que, como práctica, discurso, que se incorpora en el sujeto para decir que el Estado se retira. Y entonces tú eres el garante de tu éxito y tu fracaso. Entonces tienes que emprender, el sujeto tiene que emprender constantemente su vida para tener éxito o fracasos en su vida. Entonces tú eres el responsable. El Estado se retira y te incorpora a ti la variable de actuación. Educar para el talento emprendedor es un convenio que tienen con la Fundación Princesa de Girona, la hija del rey, ¿no? Y luego trabajan en escuelas católicas, tienen el máster de pastoral de educación, formación para directivos, tienen un entramado muy amplio que está modificando la idea de la educación. Y el emprendimiento es el panorama que muestra algún informe que analiza que el fenómeno emprendedor de distintos países, así como su influencia sobre las economías nacionales, plantea la necesidad de generar una cultura emprendedora y un cambio de actitud en los jóvenes respecto al emprendimiento. Esa es su idea. Entonces, todos tenemos que emprender constantemente. Que emprender y a la misma vez innovar. Y la respuesta la tienes clara. La iniciativa emprendedora puede aprenderse en la escuela. Deberíamos potenciar de manera que los jóvenes puedan desarrollar competencias como la autonomía, la confianza en sí mismo y la toma de decisiones en entornos de riesgo. Esa es su finalidad para trasladar en el ámbito de la educación y emprendimiento. Aquí tienen distintos programas de formación también. Usan una terminología, también terminología trasladada del ámbito empresarial y términos anglosajones, sobre todo que no sabemos lo que es, constantemente están cambiando, y cuando intentan comprender qué es el término, ya lo usan y de repente usan otro, ¿no? Pero bueno, ahora el coaching educativo, coaching pedagógico, todo este nuevo discurso. Profesores en acción, educación, comunicación y marketing para instituciones en centros educativos, toda esta nueva terminología es la que se fundamenta para la práctica, para modificar las prácticas de vuelo. Bien, aquí se puede ver otra de las redes que emerge de esta interacción entre elementos. Bueno, están todas interrelacionadas, porque aquí también se puede ver empieza por educar. Bien, el Banco Santander, la Universidad de Nebrija, que es donde tienen también el máster, la Universidad de Padres, que es la que tiene José Antonio Marina. Bueno, y todas las editoriales son Santillana, La Llana, Edel Vives, han trabajado en todas estas. La modificación de los materiales didácticos. Andalucía Emprende, en la Junta de Andalucía han establecido también un nuevo programa que es Andalucía Emprende, para incorporar también emprendimiento empresarial en la aula, en la educación. Y aquí se puede ver todo este entramado de las redes políticas. Ahora bien, ahora aquí hay otra red política, que la hemos denominado red pública por privada emergente, así la denominamos anteriormente, que está actuando, bueno, que nace aquí desde el contexto catalán, y está actuando también en la modificación de las prácticas educativas. Uno de los principales responsables de esta red, que es amplia, es Ferradria, que tenía el Bulli, ¿no?, el restaurante, y el agendador, la Bulli Foundation, también, como una nueva fundación que intenta trasladar su metodología de trabajo en en el restaurante, su ideología, su metodología de innovación, trasladarla a las aulas. Él la denomina metodología Sapiens. Así denominaban, así sostenía que trabajaba en su laboratorio, en el Bulle, y ahora esto hay que trasladarlo a los sistemas educativos. Y la variedad esencial también es la innovación y la creatividad. Él dice que ha sido uno de los grandes cocineros que ha innovado y ha creado una nueva cocina. Y entonces eso se puede trasladar en la educación para solucionar los problemas del sistema educativo. Aquí la red de Sapiens, no sé si se visibiliza bien, pero aquí también entra lo que es la Escuela Nueva 21, lo que había hablado en la otra charla con Martín Manzano. Aquí la Escuela Nueva 21 también la involucro aquí porque está interrelacionada, es una fundación, o sea, es una interrelación, una nueva red de alianza pública-privada. Donde está la Fundación Jaume Bofill, el Centro UNESCO de Cataluña, la Diputación, la UOC, la Fundación Educaixa, que es la responsabilidad social corporativa de la Caixa. Tiene que ver también con aspectos de la filantropía, ¿no? De la caridad o de la recuperación, concretamente la responsabilidad social. La idea esencial pues, son escuelas avanzadas y el concepto de innovación docente y metodológica. Es decir, la escuela. La educación va a mejorar si se modifica las aulas y si se innova, ¿no? Con el término innovación. El término innovación es la variable esencial que emerge de manera inductiva para transformar el sistema educativo, ¿no? En la actualidad se está generando un nuevo mercado educativo con esta nueva red de centros, porque ahora los colegios con esta red, con lo que ha pasado en el contexto de Cataluña de la Escuela Nueva 21, esta red está etiquetando como colegios innovadores y colegios no innovadores. Entonces, la familia, de una forma muy legítima, intentarán llevar a su hijo a un colegio innovador, ¿no? Un colegio innovador se sostiene que es como un colegio de calidad, ¿no? En un primer momento, si te dicen colegio de innovador y no innovador, pues innovador, intentar mejorar, podemos decir, es un discurso aceptado y que la educación tiene que innovar, tiene que mejorar, tiene que adaptarse. Y yo comprendo que la familia, de una manera muy legítima, pues desde su conocimiento, su capital cultural, independientemente, intenten llevarlo. Por eso está generando esta red de mercado educativo, porque cuando hay un colegio enfrente de otro, de innovador y no innovador, los colegios de innovación están teniendo mucha más demanda que los colegios de innovadores. Y eso tiene que ver con las relaciones de cuasi mercado que hablaba anteriormente, cómo la familia compite y, claro, el colegio tiene una serie de cupos, y entonces la familia compite y los centros entre ellos. Y un nuevo sistema educativo para el nuevo país, esa es la idea esencial, porque muchos de ellos también, de los responsables, habían estado trabajando con el gobierno con Convergencia, asesores de Masculer, ¿no? del que fuera conseller de Economía, y estaba interrelacionado con el CIU, empresarios, la Iglesia también, tiene los centros de la Iglesia Católica que están interrelacionados. Y luego hay otro centro aquí que también, porque esto, la idea esencial de la Willy Foundation, de la CAI, de la Escuela Nueva 21 y del programa Pro Futuro, están nuevos programas educativos, todos tienen que ver con la Caixa y Telefónica. ¿Vale? Telefónica el Willy, la Caixa de Escuela Nueva 21, y hay otro que es Pro Futuro, donde se interrelacionan la Caixa y Telefónica. La idea esencial es trasladar. Hacer un laboratorio global de la educación y trasladar las prácticas y la innovación tecnológica a los países en vía de desarrollo. Y tienen proyectos como Jóvenes Emprendedores, Introducción del Espíritu Empresarial entre Alumnado y Profesorado en Educación, toda esta serie de tecnología, el Kit Caixa Jóvenes Emprendedores, incubadora de desafío, es decir, generar nuevos proyectos educativos. Y el alumnado aprenderá convirtiéndose en un fundador de su propia empresa, trabajando en equipo, experimentando los altibajos del emprendimiento y guiado por los mejores especialistas, empresarios de éxito, consultores y expertos. La idea esencial del Willy Foundation es revolucionar la enseñanza con la metodología Sapiens, que he comentado anteriormente. Es una metodología donde todo debe ser eminentemente práctico, y también modificar mediante la innovación. El docente tiene que innovar constantemente, ver lo que funciona y lo que no funciona, y en una serie de... está generando casi como una teoría, su metodología, ¿sabes? Caixa Lab Experience, valora la figura del emprendedor como generador de proyectos de riquezas, Y luego proyecto de entre profes también, que está relacionado entre la Fundación Telefónica y la Fundación Empieza por Educar. Gestionar la aula, planificar las clases y motivar y verificar el aprendizaje mediante una formación docente basada evidentemente en práctico. Este programa concretamente entre profes, que ahora lo está trasladando Profuturo, que empezó entre la Fundación Telefónica y Empieza por Educar, ahora ya lo lleva Profuturo, que es Caixa y Telefónica. Este programa, pues, se trata de modificar la práctica docente y la graban en vídeo. Entonces la graban en vídeo y luego constantemente pues van modificando lo que tienen que innovar, lo que no tienen que innovar, etc. Bien, entonces esta lógica, para mí ya finalizando un poco, se están interiorizando en el neoliberalismo en una variable más de análisis estructural, aunque ya no estoy muy de acuerdo con el concepto ese de estructura, pero digámoslo así, pero con una variable más de las redes políticas. Ya vemos cómo están imbricadas, ¿no? Cómo están de manera interrelacionada tanto los gobiernos como empresas, actores múltiples y todos se interrelacionan en un ensamblaje global muy amplio, pero está todo interconectado. Y ya que el Estado, de una manera, de un enfoque estratégico relacional, interactúa con todos. Entonces, el Estado le da a la filantropía el deseo de cambiar la educación. Los filántropos, estos filantrocapitalistas, han modificado el mundo realmente. Han entendido el capitalismo, pero todavía no se habían introducido tanto en los sistemas educativos. Ahora los gobiernos ya le dan la mano porque ellos tienen el capital, y entonces dicen, bueno, nosotros tenemos el capital y tenemos la capacidad de mejorar el mundo, caminará como nosotros digamos que tenga que ser. Pero luego también se están incorporando lo que es en el docente, en nuevas subjetividades, desde un concepto de Lyotard que denominó performatividad. Se está generando también como el concepto de performatividad, como constantemente tener que rendir cuentas y tener que basar la enseñanza, la educación en un producto directo, como los inputs, el output que entra y que yo doy, ¿no? Constantemente. Y se tiene como una tecnología y una cultura, un modo de reglamentación que utiliza las evaluaciones, las comparaciones y los indicadores como medio para controlar y producir cambios. Son sujetos individualmente o en organizaciones que sirven como una medida de productividad. Hoy el docente es algo así como alguien que es capaz de mejorar la evaluación de su alumnado. Tiene la capacidad de mejorar en datos, ¿no? Con las solas pruebas PISA, etcétera, etcétera. Y esto bueno, se fundamenta en una razón técnica instrumental, cómo se incorpora al final el alma del docente. Cómo tiene que ser parte del sistema para producir mejores resultados. Y Han es un autor que está cogiendo muy bien todos estos conceptos de cómo se interioriza el neoliberalismo dentro del sujeto, ¿no? Un librito que es Psicopolítica Neoliberal, lo analiza muy bien, y lo analiza como el sujeto está coaccionado mediante una forma de subjetivación y sometimiento, cómo estamos sometidos. El sujeto como proyecto libre de las coacciones externas y las coacciones ajenas se somete ahora a coacciones internas y formas de coacción al rendimiento y la optimización. Es decir, tú constantemente te estás sometiendo en tu interior que tienes que mejorar, tienes que innovar. Y bueno, y una cita de Judith Butler que también trabajó de una manera similar en el concepto, cómo intentar introducirse en nuevas subjetividades para generar en mí misma, dice ella, precisamente el lugar donde yo espero ser yo misma, es consecuencia de la subjetividad de las normas que ceden mi principio y mi final. Es decir, yo no quiero ser esto, pero me están construyendo, el neoliberalismo me está interiorizando estas variables en las cuales me estoy modificando y estoy llegando a ser algo distinto a lo que yo podría ser. Y ya para finalizar, pues bien, estamos viendo como unas políticas de ensamblaje global, que son todas estas nuevas redes que se agencian, también con un agenciamiento de ensamblaje global, que están formando nuevas formas de gobernanza, gobernanza jerárquica, y ya, ya no es la teoría de la sociedad monverga, sino que ahora estas nuevas políticas, estas nuevas formas de cambiar el mundo se hacen en el foro de Davos y en todas las reuniones donde los filántropos interrelacionan. Y vimos en flujo, la filantropía está actuando en flujos tridimensionales como dona el capital, primero dona el capital, crea la política y puede obtener beneficio de este capital social y cultural, además de hacer que el mundo pues camine de modo que ellos quieran, ¿no? Y una de las cosas que más nos preocupa es que las políticas cada vez son más difusas, no sabemos de dónde vienen. De repente viene un programa, tienes que indagar, comprenderlo. Lo que viene es le dar la mano a la filantropía, porque son los que están poniendo el capital. Tenemos el capital, queremos mejorar el sistema educativo, queremos hacerlo así. Le abren las puertas, pero claro, comprende cada vez más, es más complejo comprender de dónde viene todo esto, quién elabora los discursos. Y luego, por otro lado, pues bueno, estamos cuestionando el término de democracia, porque, claro, el hecho de tener el capital como una nueva plutocracia global, el hecho de tener el capital, son los que están dominando el mundo ya, el espacio de la educación, que era una cosa que pertenecía a una forma tradicional a los gobiernos. Ya esto está dejando de ser así, y está dentro de los nuevos actores. Y estas nuevas redes se focalizan en nuevas relaciones de poder, generan sus comunidades epistémicas, discursos selectivos, ideas muy incipientes y políticas experimentales. Por eso el neoliberalismo ya no es una teoría, sino que cada vez se está experimentando constantemente. Por eso está la neoliberalización, es experimental, porque ahora mismo lo que funciona aquí, si no funciona, se va a cambiar, se va a hacer una nueva política, se va a hacer una nueva fundación, en este caso, y se va a intentar proceder con otras prácticas. Y formas reflexivas de gobierno que van mutando los viajes, lo que se lleva en un contexto y luego se readapta a otro. Y bien, y está produciendo una desprofesionalización de la docencia, en este caso concreto, ya no sabemos lo que es un profesional de la educación, el profesionalismo docente está desvanecido. Y bueno, y seguimos con la pregunta e intentar comprender qué es eso que denominamos por